se escuche y Luna. Y cantamos todos. Quiero quitar su amor de la cabeza. Y este tonto corazón no me lo deja. Me tiene tan encarcelada. Me escucho como si me hablara. Y no lo puedo olvidar. Sigo enamorada, cuéntenle que me hace tanta falta. No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no lo olvida. Díganle que muero por sus besos, cuéntenle que espero su regreso. Que su amor es un fuego encendido, que no puedo apagar dentro mío. Arriba esas palmas, todos fuerte. Que se escuchen esta noche para todos ustedes. Hacia el costado con palmas, vamos. Bien fuerte y de costado que se diga con palmas. Arriba. Bien fuerte allá también. Esto sigue así. Quiero quitar ese amor de la cabeza. Y este tonto corazón no me lo deja. ¿Y cómo? Me dice como él no hay otro. Me llena de recuerdos locos. ¿Todo bien?